El tren para. Estoy en una casa. Se me acercan los recuerdos. La infancia, los olores, gritos, risas, llantos. Calma. Es mi casa, es la tuya. Cualquier casa, aunque no todas y no siempre. Miro por un agujerito. Las primeras interacciones sociales, los primeros aprendizajes, las primeras emociones, los primeros cuidados, también los primeros obstáculos y dificultades. Las personas somos también animales sociales. Por eso hoy hablaremos de la vida comunitaria como facilitadora del apoyo mutuo. Conoceremos otro modelo de vivienda, la cesión de uso, y sobre todo el respeto por la naturaleza a la hora de construir y de habitar. Porque nunca debemos olvidar que somos seres interdependientes, pero también ecodependientes. La directriz económica no puede ser la que prime, dejando atrás el resto de factores que tienen que ver con la vida. Hoy en Tránsito Podcast, cooperativas de viviendas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico que acoge la Asociación Cultural Danos Tiempo. Para cambiar el mundo hay que empezar a hacerlo cerca, en el entorno más próximo, incluso en tu propia casa. Esa es la premisa del modelo del cohousing, o covivienda, extendido desde hace décadas en países nórdicos. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en los últimos años el cohousing ha llegado a España como una alternativa sostenible frente al tradicional mercado de la vivienda, como explica la arquitecta y profesora de la Universidad de A Coruña, Emma López Baut. El modelo de cohousing se está dando en España a través de las cooperativas de vivienda de cesión de uso, en las que la cooperativa es propietaria de las viviendas y los habitantes disfrutan de ellas a través de la cesión de su uso, pagando un pequeño alquiler. Los primeros proyectos de cohousing en España son procesos autogestionados que culminan con la construcción de edificios con amplios espacios comunes y de encuentro, todo basado en la sostenibilidad económica y medioambiental. Este modelo tiene varias ventajas. El primero de ellos es que no se forma parte de la especulación inmobiliaria que se está dando en España y evitan el endeudamiento de las familias a la hora de adquirir una vivienda o de plantear un alquiler. Se genera, además, una fuerte comunidad. Son agentes de cambio, tanto para ellos como para el barrio y para la ciudad. Y también, desde el aspecto medioambiental, creo que es importante destacar que se plantean la utilización de recursos sostenibles, tanto del agua, de la electricidad, en su generación, como en la propia construcción del edificio, utilizando materiales que son sostenibles. Tan sostenibles como la madera. Con ese material se ha levantado el bloque de viviendas de la cooperativa Entre Patios en el distrito de Usera, en el sur de Madrid. ¿Iñaki? Sí. Hola, Ray, ahora bajo. Iñaki Alonso, gracias por abrirnos tu casa en todos los sentidos, porque vives aquí y además eres arquitecto y la diseñaste. Sí, sí. Mi casa diría más mi edificio, ¿no? Entenderlo como un espacio compartido, un edificio que sí, que vivo y convivo y he diseñado y he codiseñado, porque aquí ha participado mucha gente en la concepción del edificio, ¿no? Hemos generado un proceso de participación y de toma de decisiones colectiva donde la gente ha ido diseñando, más que su casa, diseñando su forma de vivir, ¿no? O el espacio que posibilita vivir de una determinada manera, ¿no? Que era un poco el sueño original, ¿no? ¿Cómo podemos vivir de otra manera, ¿no? El mercado nos ofrece un modo de vida, una tipología de edificios, de vivienda colectiva. Bueno, tú puedes ir al campo, puedes vivir en la ciudad, puedes alquilar, puedes comprar, pero no hay mucha más opción en cuanto a las maneras de vivir. Hace poco que os instalasteis, las 17 familias que estáis aquí en el distrito de Usera, en el sur de Madrid. Aquí es donde Iñaki se construyó la vivienda de sus sueños junto a otras personas. Es un bloque de viviendas que, si no le prestas mucha atención, a primera vista podría pasar desapercibido, pero que tiene muchas particularidades. No sé si cuando se estaba construyendo se acercaban señores mayores, como suele pasar en las obras, y lo que es seguro es que aquí, más que decir echa más hormigón, decían echa más madera, porque el edificio está construido de madera. Sí, este ha sido un aspecto bastante peculiar. Queríamos no pasar intentar pasar desapercibidos, que no impactase mucho el edificio, ¿no? Y esa ha sido una tónica de diseño. Pero sí que el proceso constructivo, todo un edificio de tres plantas construido en madera, ha impactado bastante, y sí que había mucha gente arrimada a la valla mirando a ver qué es lo que pasaba aquí. Y no solo en la propia obra, sino que te iba a salvar o cogías un taxi o... Y todo el mundo hablaba del edificio, ¿no? Y preguntaba si todo el mundo sabía algo del edificio de madera, que iba a ser un cohousing, que era ecológico, que si era un edificio tal cual. Y eran interesantes los comentarios, ¿no? Pero sí queda mucho que hablar. En cierto modo no es normal. Hay muy pocos edificios en Madrid construidos de madera. Y bueno, esperemos que se pueda ir haciendo normal con el paso del tiempo. Al final, la madera es un material renovable, es un material que podemos plantar los árboles que queramos, y debemos plantar bosques para poder construir. Es un material que absorbe CO2, y al final construimos con CO2 secuestrado o absorbido, es decir, estamos construyendo con carbono, en vez de construir con cemento, por ejemplo, que construiríamos con un material que emite CO2, ¿no?, en su proceso de combustión. Entonces, el concepto de capturar CO2 para dejarlo embebido en la construcción, o liberar CO2 para construir con cemento, es radicalmente diferente. Es un cambio de paradigma, ¿no? Y además es renovable, es decir, podemos plantar los árboles que necesitemos y debemos seguir plantando. Por lo tanto, yo defiendo la madera como sistema de construcción por su ecología, obviamente, pero también por su sencillez constructiva, su limpieza y su rapidez, ¿no?, que es otro aspecto clave para construir con madera. Ahora nos mostrarás las interioridades especiales de este edificio. La cooperativa Entre Patios surge de un largo proceso donde no solamente existía la intención de ser respetuoso en la construcción con el medio ambiente, crear un bloque sostenible, sino también existía un concepto que evita o se desmarca de las tendencias habituales de la vivienda, como es el derecho de uso, algo que impide que con estas viviendas se pueda especular. ¿Nos puedes explicar en qué se basa el derecho de uso? Sí, bueno, Entre Patios, esta es la promoción de las Carolinas, y Entre Patios tiene varias promociones y otras que están en marcha y por venir. Y el aspecto fundamental es que son cooperativas en derecho de uso. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay una propiedad colectiva y hay un derecho de uso individual de cada una de las viviendas. Es decir, todo este edificio es propiedad de una entidad, que es una cooperativa, y el crédito se le concede a esa entidad, no hay 17 créditos, y se va pagando el derecho de uso. Hay una cuota inicial que corresponde en torno a un 20%, y luego hay una cuota mensual que podría ser como un alquiler, pero en este caso es un coste bastante más bajo que un alquiler, ¿no? Esto lo que hace es, obviamente, evitar que puedas especular, porque yo no puedo vender mi vivienda. Si yo me quiero ir, me voy, se me devuelve la cuota inicial y la cooperativa se encarga de buscar a alguien que entre y sustituya a la persona que sale. Y en ese buscar a alguien, también busca a alguien que esté adecuado con los criterios, el funcionamiento, y que sea afín a la comunidad. ¿Vivir en un edificio así es más económico que hacerlo en un edificio que esté en el mercado, en una ciudad como Madrid, donde el precio de la vivienda no solamente es alto, sino que se incrementa de forma incansable? Bueno, hay una parte relacionada con el derecho de uso y la cuota, que es un poco más barato. Este edificio, luego, además, pues tiene unos criterios ecológicos muy potentes. Es un edificio diseñado con criterios passive house, que no gasta prácticamente energía y que produce fotovoltaica, ¿no? Entonces estaba mirando en el móvil, que no lo veréis, pero os lo cuento, el consumo de mi casa en el mes de enero. Son 22 euros, donde incluye calefacción, toda la luz, toda la electricidad que he utilizado. Todo el gasto son 22 euros en el mes de enero, incluyendo a nuestra amiga Filomena, que ha venido a vernos y hemos pasado unos días apretados, ¿no? Filomena y la ola de frío, porque ha habido temperaturas de varios grados bajo cero. Por eso, todo el frío. Entonces, en el colectivizar o generar gastos comunes, luego, en cuanto a la producción solar, pero por ejemplo el wifi, yo pago 3,5 euros de wifi al mes, o de internet, que no de wifi, es decir, tenemos un internet para todos. Entonces, o el grupo de consumo que te comentaba antes, que te traigan la comida directamente a tu edificio una vez a la semana. No lo hemos contado, pero es que estamos en un espacio comunitario donde hay cajas donde se ve el resto de la tierrecilla, de las verduras que os traen. Y vinieron ayer y repartieron toda la comida. No sé, ellos traen todos los alimentos aquí al edificio y se hace un reparto por vivienda y se pone en cada vivienda una caja lo que ha pedido antes por internet, ¿no? Entonces, todas esas cosas al final es economía, ¿no? Tenemos productos de primera calidad ecológicas traída de la huerta al edificio a un precio muy, muy bueno. Si te vas a comprarlo en una tienda ecológica, te cuesta el doble, ¿no? Todo eso es economía. No solo es la cuota de derecho de uso, que también, o sea, yo estoy pagando por 700 euros por una casa de 90 metros cuadrados, que además tiene este espacio común, el espacio común de arriba, una terraza, las corralas y una serie de espacios comunes, sino que la vida, los gastos comunes, los cuidados, la ayuda mutua, la comida, todo esto genera un contexto que para mí también es economía. Hay cosas que se pueden medir muy rápidamente, como decir, mira, es que solo pago 3 horas de internet. Y hay cosas que no se pueden medir tan cuantitativamente, como el tema de los cuidados, ¿no? De repente yo tengo el COVID y tengo que estar encerrado en mi casa y confinado, pues la gente está pendiente de ir a hacerte la compra, hacer esto, lo otro. Eso es más difícil de cuantificar económicamente, se escapa más de las lógicas tradicionales de economía, pero también es economía, en salud mental y en apoyo directo, ¿no? Y en apoyo mutuo. 700 euros al mes por una casa de 90 metros cuadrados, en cualquier caso, es un precio que yo diría que está por debajo de la media en una ciudad como Madrid. Y ese precio es resultante de que tuvieseis que comprar el suelo, la cooperativa. Sí. Vuestra primera intención era conseguir una cesión. Si hubieseis conseguido la cesión del suelo, si la administración, el Ayuntamiento de Madrid, hubiese ayudado, esto sería todavía muchísimo más asequible en una ciudad con un grave problema de acceso a la vivienda. Claro, yo no digo este modelo en derecho de uso en propiedad, comprando el suelo, sea accesible, porque al final son 700 euros, 100 luego que pagas de comunidad, y vendemos o comunicamos el concepto de vivienda en derecho de uso desde una perspectiva social porque construye comunidad. Pero es cierto que no es accesible y si la administración no se moja en estos temas y no se compromete generando derechos de superficie en determinados suelos, no puedes hacer este modelo, por muy social que sea desde el punto de vista de construir comunidad y de construir cuidados y ayuda mutua, no es accesible económicamente. No nos engañemos, ¿no? Es un modelo que cuesta comprar el suelo, cuesta construir edificios. Si haces de autopromotor y ajustas todos los precios, como hemos hecho aquí, pues bueno, te puede salir bien, como nos ha salido aquí, y conseguimos comprar el suelo a un precio bueno, ¿no? Ahora el suelo que hemos visto por aquí cerca está el doble de lo que compramos nosotros. Entonces, es un modelo difícil de replicar desde el punto de vista privado, difícil de replicar desde el punto de vista de la financiación, porque es difícil conseguir garantías colectivas de los bancos para financiar este tipo de proyectos, lo hacen pocos. Y hay que implicar a la administración, no hay otra, en que genere suelos en derecho de superficie para poder hacerlo más accesible y poder difundirlo más. A diferencia de Madrid, en Barcelona el ayuntamiento ha facilitado la construcción de proyectos como la cooperativa La Borda, cediendo suelo municipal durante 75 años a cambio de un canon anual. Ricard Fernández Ontiveros es gerente de los servicios sociales del consistorio barcelonés. En Barcelona nos beneficiamos no solo de una coyuntura política, de una mayoría de organizaciones presentes en el consistorio partidarias de estas modalidades, sino también de la propia ley catalana. Y también, y esto es muy importante, de la comprensión de que los suelos que se pueden dedicar a usos residenciales deben ser obligatoriamente por ley destinados a estos usos de vivienda protegida. Esto es un pez que se muerde la cola. Es muy difícil que nazcan estas entidades o que estas entidades se propongan para realizar estos proyectos si no hay una voluntad política por parte de los gobiernos locales y autonómicos de ceder estos suelos y de hacer las ayudas correspondientes. Lo que hace ese edificio es reciclar, tiene aquí un depósito para meter 10.000 litros de agua pluvial. El agua de la lluvia se guarda aquí y se utiliza para regar. Y aquí haremos el cuarto de lavadoras, que hay tres lavadoras para todo el edificio. Entonces tú reservas a través de un sistema de reserva y pones la lavadora. De hecho, yo tenía que haberla puesto ahora en Colombia. Esto es madera que ha sobrado de la estructura de madera de construir el edificio. Y ahora la hemos cortado y vamos a hacer unas jardineras. Iñaki, hemos subido a la azotea de la cooperativa Entre Patios y ya estamos comprobando que el edificio es una isla dentro de un Madrid de vehículos, de carreteras, de circunvalación, que es lo que tenemos aquí a la vista. Y también hemos visitado algunos de los espacios comunes del bloque. Hemos visto un parking con más bicicletas que coches. Hemos visto un depósito para guardar el agua de lluvia, para utilizarla para el riego. Y aquí en la azotea vemos placas solares para el autoconsumo eléctrico de vuestras viviendas. Sí, bueno, la idea es, más que una isla, construir un oasis donde podamos vivir de otra manera, ¿no? Y construir otra relación con el medio ambiente, producir nuestra energía, reciclar nuestro agua, tener plantas, integración de biodiversidad animal y vegetal. Tenemos aquí estamos montando ahora nuestras cajas nido para ver si entran pues gorriones. Estas grandes son para lechuzas, para búhos. Y bueno, pues sí, al final intentar vivir un poquito más cercano a la naturaleza, y todo esto es, en el fondo, es muy sencillo, simplemente es tenerlo previsto y calcularlo e ir integrándolo, ¿no? Incluso hay cosas que son bastante más baratas, como el tema de las fotovoltaicas que hablábamos. Nos produce más de la mitad de la energía que gastamos y es energía que no tenemos que pagar fuera, ¿no? Al final las amortizaciones están a 6-7 años y, bueno, pues es una inversión que haces ahora al principio, luego amortizas y, hombre, aquí esperemos estar 50 años, por lo menos, 30, 50, depende. A mí ya me queda menos, pero sí, se trata de vivir de una manera más cercana a la naturaleza y más a gusto, ¿no? Y por eso generamos todas estas estrategias. ¿Qué otras cosas tiene novedosas este bloque de viviendas que no se puedan encontrar habitualmente en otros edificios de una gran ciudad? Bueno, aparte de estas estrategias, passive house, edificio, energía casi nula, renovables y todo esto, la parte más importante, o de las partes más importantes, es la relación entre lo privado y lo común. Establecemos otros criterios de relación entre lo privado y lo común. Por lo tanto, es como si cada uno tuviese una casa de 100 metros cuadrados y le cede 10 metros cuadrados al común, y entre 20 personas, pues al final tienes 200 metros cuadrados con un espacio como vemos aquí en la cubierta, que tenemos un espacio que es cocina, comedor y terraza, que puede funcionar como un choco de las sociedades gastronómicas del País Vasco, un espacio donde podemos hacer nuestras comidas, nuestras cenas, con gente de la cooperativa, con gente de fuera, que puedas hacer eventos, que puedas cumpleaños, que al final nos ayude a construir comunidad y también relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, esa relación entre lo privado y lo común es clave y sí que marca un valor diferencial en los modelos de co-vivienda, llámalo co-housing, co-living, donde se introduce una cultura colaborativa, se introduce, bueno, pues la posibilidad de generar espacios comunes. Imagino que seréis la comunidad de vecinos más armoniosa del mundo. Aquí habrá pocas discusiones porque tratáis de vivir cerca y de entenderos. De hecho, el edificio no existía y ya erais una comunidad de vecinos. Sí. Sí, no, o sea, la convivencia también puede generar tensiones, obviamente, somos personas, somos emociones, lo que hay es una actitud de resolverlas y de reconocer, pues, lo común, desde una perspectiva de lo individual, o esa relación, ¿no? Y un respeto al otro y unos cuidados y, bueno, pues, obviamente hay diferencias, no es que estemos todos de acuerdo en todo, pero hay una voluntad de resolver esas diferencias y hay una visión común, un propósito común que puede con todas las individualidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el mayor factor diferencial frente a una sociedad hiperindividualista que hemos creado en nuestro modelo de desarrollo neoliberal, que, bueno, que ha puesto por encima lo individual, por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia hemos salido al balcón a mirarle la cara a nuestro vecino y a conversar con nuestro vecino, ¿no? Y nos hemos sorprendido y se han generado muchas relaciones de vecindad con esto de la pandemia, ¿no? Pero lo podemos afrontar desde otro punto de vista, ¿no? Y lo que procuramos fomentar a través de este tipo de proyectos de covivienda, pues es que se generen ese otro tipo de relaciones, que a veces se puede generar algún conflicto, diferencias y se resuelven, pero las ganancias y los beneficios están muy por encima de lo complicado que pueda pensar la gente que es convivir, ¿no? Yo creo que hay una diferencia abismal. Los proyectos que conozco similares a este, el de La Borda de Barcelona, otra vez solo, bueno, pues lo demuestran con años de trayectoria, ¿no? Nosotros al final llevamos 2 meses, muchos años de convivencia, como dices, de convivencia para convivir en el proyectar juntos una idea, pero al final llevamos 2 meses aquí y esperemos recorrer mucho camino juntos. Pero estos 2 meses, diría, es una experiencia altamente positiva. Y con todas estas ventajas, ¿por qué una comunidad, una cooperativa como Entre Patios es una excepción? Bueno, yo creo que sí que hay voluntad colectiva y de hecho aquí se han acercado muchísimos colectivos y en Entre Patios se van creando grupos que quieren desarrollar este modelo. Pero, bueno, pues no ha habido esta cultura, ha sido una cultura desarrollada en la vivienda desde los años 60, la propiedad individual. Y bueno, pues la cultura colaborativa ha explotado en este sector y en muchos otros, ¿no? El coworking desde hace unos años, y yo creo que se va a ir implementando en la vivienda. Y luego, pues cuesta mucho construir un edificio porque pues, es mucho dinero, son muchas tomas de decisiones y bueno, pues no tienes nada a favor. Ha sido una batalla desde registrar los estatutos en la Comunidad de Madrid, estatutos en derecho de uso. Ha sido una batalla conseguir el crédito de Triodos Bank y que Triodos Bank entienda que tiene que generar una garantía colectiva, no garantías individuales, que pueda ejecutar individualmente a cada uno y al final pues hacer un desahucio individualmente. No, aquí es un desahucio a todos. Y ahí, bueno, pues falta hacer un cambio de paradigma en todos los agentes que hay alrededor de la construcción de vivienda. Y ahí está el promotor, está el arquitecto, está el administrador de fincas, está el financiador, está la administración, están todos los agentes que trabajan en torno a esto, pues tienen que cambiar la mirada y la forma de afrontar la vivienda. Y estamos en un sector donde todos estos agentes son muy conservadores. Entonces es sota, caballo, rey, y el modelo que tenemos en el mercado es sota, caballo, rey, lo compras o lo alquilas, no hay otra. Iñaki Alonso, arquitecto y morador de la cooperativa Entre Patios, enhorabuena por el proyecto y gracias por habernos abierto este edificio singular, que esperamos que deje de ser una excepción y promueva muchas más promociones con el respeto al medio ambiente. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, invitadísimos a visitarlo y a que lo contéis para ver si se va difundiendo y se va contagiando para el que quiera vivir así, pues que se pueda facilitar este proceso, y el que no, pues ahí tiene el mercado inmobiliario abarrotado de vivienda convencional. Suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. No podemos terminar este episodio sin hacerle hueco a la cooperativa Travensol, un proyecto pionero de covivienda para mayores ubicado en la localidad madrileña de Torremocha del Jarama. En sus apartamentos residen 80 personas que conviven de forma colaborativa y autogestionada para envejecer de forma activa. Una alternativa a las tradicionales residencias de mayores donde prima el cuidado mutuo y la sostenibilidad. Carmen del Río es una de las residentes de Travensol. Carmen, ¿por qué Travensol es un proyecto sostenible? Pues Travensol se ha hecho siempre pensando en que sea una vivienda lo más ecológica posible y bioclimática, y teniendo en la época en que la hicimos todos los adelantos que conocíamos, como por ejemplo la orientación al sur, todos los apartamentos dan al sur, los cristales de ese Gunden al norte o al sur tienen un grosor, el agua la reciclamos y la cogemos de los canalones en un aljibe, que luego nos sirve para regar la huerta. Tenemos también en la huerta el trabajo de la tierra, que pensamos que cogiendo alimentos que sean naturales y que no tengan ningún producto de herbicidas ni nada, pues también luego lo comemos en la casa. Luego también en la casa, pues los plásticos se ha procurado, al principio no se procuraba tanto, pero ahora ya sí, tenemos bolsas de compostaje, últimamente inclusive hemos puesto placas solares, como medio también de ahorrar energía, una energía alternativa. ¿Y en qué dirías que se diferencia vuestra cooperativa de una residencia de mayores convencional? Pues lo primero es que aquí vinimos con idea diferente de una residencia. Cuando vas a una residencia es porque te llevan. Normalmente tú no quieres ir, te llevan. Y aquí nosotros hemos venido pues voluntariamente, porque tenemos una idea de que queríamos vivir aquí con amigos y gestionando nuestra vejez. Entonces, esta cooperativa en concreto es autogestionada. La gestionamos por medio de comisiones, de grupos de trabajo, hay comisiones para todo, y la gente participa en muchísimas formas. Y tomamos decisiones en el Consejo Rector, para todo hay un cauce. ¿Podríamos decir que Travensol es un ejemplo de apoyo mutuo? Pues no lo sé si esto es un modelo de apoyo mutuo, pero yo cuando estaba en Madrid, mi idea de vida y mi idea de vivir en sociedad es una vida y una idea de vivir en apoyo mutuo, de vivir el bien común y cambiando la sociedad, cambiando las estructuras. Entonces me parecía que viniéndome aquí a Travensol, para mí iba a ser mucho más fácil hacerlo que hacerlo sola en Madrid, en una casa de torre, que aquí en unas casitas en un pueblo y rodeado de personas que nos vamos conociendo, que somos autogestionarios y que compartimos los mismos ideales. Y además, pues ahora mismo todos no somos tan válidos para el apoyo mutuo, pero al principio pues estábamos todos en la misma onda, y claro, al estar juntos, claro que te ayudas mucho, te ayudas si el coche lo tiene roto, te ayudas si te pasa alguna cosa, te ayudas si no tienes un limón, y te ayudas en todo en general. Entonces el apoyo mutuo ha funcionado mucho tiempo. Ahora estamos inventando la dependencia, que es otra manera de ayudarnos, porque ya no somos capaces nosotros de ayudarnos, porque ya se necesitan personas más técnicas, porque las personas nos estamos volviendo con muchas más complicaciones y problemas, claro. Hasta aquí el segundo episodio de Tránsito, con Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Escúchanos en tránsitopodcast.com. Os esperamos en la siguiente parada.